Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva audición. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Estamos terminando esta semana de conversación acerca de los pensamientos, esto de la mente tan complejo en el ser humano, pero que nuestra mente es realmente lo que somos. De allí aparece todo. El hipotálamo, no sé si has visto, es el centro cognitivo de la persona. Y uno dice, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, del pensamiento, de la mente? Lo hemos conversado, lo hemos hablado, pero mira, 2 Corintios capítulo 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos hablando de un ministerio de qué naturaleza, entre el hombre y Dios y entre nosotros los seres humanos también. Exactamente. Ahora fíjate, creo que hay un texto, como lo dije en su momento durante la semana, que grafica todo lo que hemos estado conversando. Y está allí en Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que ahí está resumido todo lo que hemos estado conversando prácticamente durante la semana. ¿Sabe? Uno tiene que a veces hacerse una autocrítica y decir exactamente, ¿es eso lo que yo estoy pensando todos los días? ¿Será eso lo que sale de mis labios? Porque lo que sale de mis labios es lo que yo estoy pensando. Exactamente. Entonces, hay una recomendación muy básica en el sentido de que si yo almaceno en mi mente algunas cosas que no son correctas, en algún momento aflorarán a la vida, algún momento aflorarán a la conversación, a los hechos. Yo recuerdo casos muy puntuales de personas, me acuerdo que hablaba de la aplicación de la psicología en el ser humano, y él decía que conoció un carnicero pasivo, hombre agradable, tierno, pero que un día lo encontraron destruyendo personas con el mismo cuchillo que cortaba la carne. Entonces, cuando se hacía el análisis, se encontraba que él había tenido una influencia externa y el movimiento que en ese momento estaba llevándose a cabo había tenido tanta influencia él que trastocó, voy a decirlo así, el pensamiento pacífico, su mente, y se encontró haciendo cosas horribles para quienes lo conocían anteriormente. Puntualmente el libro se llamaba Psicología de las Masas. Correcto. Cómo influyen las masas en las personas, cómo influye de tal naturaleza que una persona pacífica se puede transformar, y eso partió, se generó, se originó justamente en la mente en algún momento, aceptando quizás algunas ideas, algunos lineamientos equivocados. Ahora, muchos profesan estar del lado del Señor sin estarlo. El peso de todas sus acciones está a favor del enemigo, de Satanás. Ahora, tendríamos que preguntar, ¿por qué medios determinamos en qué lado estamos? ¿Quién posee el corazón? ¿Acerca de quién conversamos con deleite? ¿A quién dedicamos nuestros más cálidos afectos y nuestras mejores energías? Creo que es bueno hacerse esa pregunta ahí. Ahora, lo interesante es que los propósitos, los lineamientos de Dios están muy por alto, por arriba de lo que uno quizás piensa. Porque mira, leyendo el texto de 2 Corintios 5, quizás el versículo 20, así que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué está diciendo con la palabra embajador? Que somos representantes nada menos que de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, volvamos al Edén, lo voy a decir de esa manera. Volvamos a ese origen perfecto que Dios nos dio. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios nos mira, no nos mira como somos, sino como vamos a llegar a ser por medio de la gracia de Cristo. Y otro concepto muy lindo, que el Padre cuando nos mira, mira al Hijo, y el Hijo es perfecto, por lo tanto nosotros frente a Dios somos perfectos. ¿Por qué? Porque por su gracia hemos llegado a esa perfección y nuestra mente ha sido transformada de tal naturaleza que puede tener pensamientos hermosos, maravillosos, que glorifiquen a Dios. Bueno, eso es lo que podemos decir, que cuando nos ponemos el manto de la justicia de Cristo sobre nosotros es cuando el Señor ve a Cristo, no nos ve a nosotros, no ve la inmundicia de nuestro pecado, sino ve la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablando a su iglesia, Pablo tiene tantos mensajes maravillosos realmente a su iglesia, allí en 2 Corintios capítulo 5, 17, no, perdón, es 6, 17, dice lo siguiente: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahora uno puede tomarlo de muchas maneras, pero como estaba hablando del concepto de la mente, ¿cómo sería eso de salir? Bueno, evitando esta contaminación que quizás la tenemos a diario, quizás es difícil evitarla, porque tú estás escuchando música, tú vas en un bus, en la calle. Es inevitable. Hay cosas que son inevitables. Pero ahora, fíjate, si tú no tienes el propósito de acercarte a ella, bueno, lógicamente va a ser rechazada. Y te voy a dar un ejemplo, mira. A veces estamos en una reunión en la iglesia y una persona me comenta, me dice: oye, ¿sabes que me molestó la música que escuchaba de fuera? Entonces yo quedé pensando, a mí no me molestó. Claro, ¿por qué no me molestó a mí? Porque no la escuchaste. Porque yo no sabía de qué estaba hablando, qué es lo que decía. Claro, ella seguramente era una persona que escuchaba, conocía esa canción, entonces, claro, le llegaba, aunque sea despacito, la entendía, en caso personal, no porque no la había escuchado. Entonces, son formas de que la mente esté limpia, no escuchando. Ahora, justamente, tenemos que hacer la diferencia entre oír y escuchar. Yo escucho lo que yo quiero. Oigo todo los ruidos del medio ambiente, yo los estoy oyendo, pero hay cosas que yo no escucho. Cuando yo pongo atención en algo, yo estoy escuchando ese algo. Y fíjate, yo puedo ir en un bus a lo mejor y van jóvenes ahí y pueden ir conversando con palabrotas, eso no necesariamente tiene que afectarme, porque yo puede que los oiga, pero no los estoy escuchando. Yo trato de apartar mi mente de eso, pensar en otra cosa. Entonces tenemos que hacer algo. Es verdad, esto incluye nuestra voluntad y tenemos que hacer un esfuerzo. No es fácil, pero ese esfuerzo tiene que estar. Yo tengo que ser consciente de que hay cosas que no me convienen. Recuerdo yo que una persona me consultaba, bueno, ¿y cómo puedo discernir? Me decía, ¿qué música es buena y qué música es mala? Es complejo esto porque depende dónde hemos sido educados, estudiados, lo que escuchamos. Desgraciadamente, nuestro discernimiento puede estar muy lejos de la realidad que Dios quiere, pero hacia allá debemos apuntar. Ahí entra el asunto de los gustos. Claro, entonces y los gustos pueden estar influenciados. Yo le di un ejemplo que podría servirle, le dije, mira, trata de escuchar música fuerte, rock, ponte audífonos, quizás está una media hora escuchando, después apaga esa música, abre la Biblia, ora a Dios y lee la palabra de Dios. Si te sientes tranquilo después de eso y puedes leer y escuchar y concentrarte en esto, entonces la música que escuchaste es buena. Pero si no, quizás no es un parámetro que pueda servir. Pero es lógico que cuando tú escuchas música de este tipo, muy difícil te puedes concentrar. Exactamente. En la palabra de Dios, orar y encontrarle el lindo significado a la palabra de Dios. Mira, tú puedes escuchar una música rock de esa bien fuerte, de ese bien pesado. Si tú escuchas ese tipo de música y luego escuchas, por ejemplo, el aria sobre la cuerda de sol de Juan Sebastián Bach, es como que uno te eleva y el otro te deja pegado en el suelo. Hay una tremenda diferencia entre esas dos músicas, pero recordemos que esto es asunto de gustos, y en gusto no hay nada escrito, dicen. Así es, pero la recomendación del Señor es que nos acerquemos a Él. Mientras más lo escuchemos, más nos gustará oír su palabra. Bueno, bendiciones, nos encontramos en el resumen, el momento en que vamos a compartir lo que hemos conversado durante estos días. Bendiciones será hasta entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.